are ready and the waters are running. We'll have to turn back again. We better meet back there by the church front door. We'll say a prayer then come back once more. It must be done no matter what's in store. Come, look out for that dog. Come on, son, the water's spurting and it don't feel good, I found. It hit me twice and I sure been hurting since it knocked me to the ground. Course you must be 12 and he's only 9. Look out for that dog. Why don't we stop, they say. Things will work out someday. But you know something, the simple fact is we get nothing unless we act. So you see then that this is why we'll live like men. Or like men. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Que se conectan y las que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en un nuevo Enredando las Mañanas de viernes aquí desde los estudios de FM La Caterva. En nuestro caso, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un día lluvioso que dan más ganas que de venir a la radio, dan más ganas de quedarse durmiendo en casa, ¿no? No sé qué te habrá pasado vos, Aldana, pero yo me desperté así y vi el cielo gris y fue como difícil levantarme. Buenos días, Santo, buenos días, Vidal, y a todos y todas las que están del otro lado. Pasa algo parecido, yo en particular empecé ya mal, me quedé dormida, me despertó una entrevista telefónica, sonó el teléfono y digo, ¿quién me llama a las 8 de la mañana? No me acuerdo qué hora, y era una encuesta de no sé qué, 8 de la mañana. Bueno, por suerte me despertó, sirvió como despertador, perdí las llaves en el camino, bueno, una serie de cosas que indican que puede ser un día complicado. Sos de las personas que pierden cosas a menudo. Sí, yo también. Sí. Está, viste, el mundo se puede dividir entre esa clase de personas. ¿Cómo estás, Vidal, ahí del otro lado del vidrio? Hola, muy buenos días. Yo también pierdo cosas. Acá entonces el grupo de los viernes de FM La Catedral del Enredando de las Mañanas, estamos dentro del grupo de personas que perdemos cosas. Aparte, cosas que son malísimo. Cuando perdés las llaves es como malísimo todo lo que tenés que hacer para poder volver a entrar cuando estás llegando a tu casa, ¿no? Mi preocupación principal era entrar a la radio, ¿no? Porque fui la primera en llegar. Por suerte acá La Caterva funciona en un multiespacio donde hay un jardín comunitario y las compañeras del jardín me pudieron abrir la puerta. Muy bien, así que les agradecemos acá públicamente a las compañeras del Jardín Comunitario Barracas una y otra vez, que está en funcionamiento, que de hecho los oyentes de los viernes del Enredando de las Mañanas a veces escuchan a los niños y a las niñas que comen aquí abajito del estudio de FM La Caterva. Bueno, vamos con lo que tenemos para hoy, que es más a la gente le va a importar más que la situación del multiespacio, ¿no? Exactamente, bueno, vamos a arrancar con un bloque más internacional a raíz de la situación de Brasil, sobre todo. También vamos a estar hablando de la situación que se está viviendo en México con cada vez más periodistas asesinados, ¿no? Ya van un montón a lo largo de este año, lo comentaba un poco Mariana, nuestra compañera de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, ayer en una charla que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, vamos a estar hablando a raíz de la situación en México con Mónica González, que es periodistas de a pie. También en relación a lo de Brasil, bueno, está en todos los medios, está en todos los portales alternativos, masivos y hegemónicos o tradicionales, en relación a la discusión que teníamos ayer en la charla y en sociales. La verdad es que se abren un montón de discusiones, ¿no? Por un lado, bueno, Temer diciendo que no va a renunciar, pero recién cuando escuchen la entrevista con Nildo lo van a poder escuchar con más, digamos, profundidad. Lo que Nildo dice es, la burguesía ya lo renunció a él, digamos, aunque él no renuncie, la burguesía ya lo renunció, y un poco en ese marco se entiende que O Globo, que es una cadena aliada con la derecha, saque a la luz este audio, ¿no? Porque era una pregunta que nos hacíamos, ¿por qué O Globo saca a la luz un audio que, digamos, deja a Temer tan al descubierto en hechos de corrupción? Y después toda otra discusión que con sus bemoles distintos es la que estamos teniendo un poco en Argentina en torno a, bueno, si hay elecciones ahora, gana Lula, como dicen todas las encuestas, ¿no? Ahora, la discusión de la vuelta de Lula, la vuelta del PT, sin un debate más profundo en torno a todo, digamos, un entramado de corrupción y un funcionamiento del sistema político brasilero, como acá la vuelta de Cristina, ¿no? Como sí, también pensando particularmente en el proceso de Brasil, digo, Temer era el vicepresidente de Dilma, era el vice de Dilma, digo, y todos los funcionarios que estaban alrededor. Entonces, bueno, este señor Temer, que ahora es el enemigo número uno, también era parte, digamos, del gobierno, ¿no? Sí, lo que creemos es que van a resurgir con fuerza los grupos anarquistas, los estudiantes. Recordemos el movimiento Pase Libre en el 2014, el protagonismo de la juventud, y también están muy cerca, por lo que decía Nildo, de un que se vayan todos, de un 2001, de lo que fue un 2001 acá en Argentina. Así que hay como un montón de aristas. Página 12, si bien tiene una línea claramente, pareciera que el regreso de Lula es la salvación para Latinoamérica toda, hay algunas notas interesantes. La de Martín Granada, por ejemplo, se llama Las miserias de Brasil, está muy interesante y analiza distintas perspectivas que se abren en torno a esta situación, que igualmente escuchar a digamos, la grabación de la coima, escucharlo, no sé si han tenido la posibilidad, es como muy contundente, ¿no? El audio, una cosa es leerlo, que al principio Globo decía que había una grabación, pero no se había dado a conocer el audio, y más luego escucharlo es como fuerte. Así que vamos a estar escuchando la entrevista que le realizamos hace un ratito nomás, a las 8 de la mañana, estas maravillosas cosas que tiene la radio, a Nildo Ourikes, que es director del Instituto de Estudios Latinoamericanos, economista marxista brasileño y referente de la teoría de la dependencia y o algunas otras cosas más que bueno, que después vamos a ir comentando. Bien, bueno, una buena noticia para arrancar el día y también sorpresiva es que la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires votó definitivamente la Ley de Expropiación de Ex Donnelley, Medigraf, recordemos, una empresa recuperada por los trabajadores hace años atrás, una empresa gráfica, una fábrica que está ubicada en el partido de Pacheco, donde de los 400 trabajadores que habían en su momento, que quedaron en la calle porque un día llegaron a la fábrica y se encontraron con las puertas cerradas y un cartelito que informaba que estaba cerrado, quedaron 200 trabajadores de esos 400 que siguen manteniendo con todas las dificultades esos puestos de trabajo y que siguen laburando, imprimiendo folletería y revistas para, bueno, diferentes revistas, diferentes empresas que hacen manuales y demás. Durante el año pasado habían hecho varios cuadernazos también exigiendo la sanción definitiva de la ley de expropiación y bueno, hoy finalmente se aprobó la sanción definitiva, así que realmente una gran alegría y una victoria de los trabajadores de ahí para mantener, primero, garantizar los 200 puestos de trabajo que están costando mucho mantener sin la expropiación y sin un apoyo del Estado, digo, que el Estado garantice que le compre la producción de los manuales para las escuelas a la empresa recuperada y no una empresa privada que tiene ganancias. Eso y también la posibilidad de incorporar más trabajadores y ampliar la capacidad productiva, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones para los compañeros que vienen dando una lucha enorme hace muchísimo tiempo. Tenemos un conflicto que fue noticia de este Enredando las Mañanas en distintos días, particularmente el viernes hace 15 días, que aquí estaba Federico Aquise y Aldana Somoza y Vidal, en relación al despido de, en principio, lo que fueron 130 trabajadores en el Ministerio de Trabajo Nacional, que conduce Jorge Triaca, la promesa de reincorporación a partir del 2 de mayo y la nada misma, luego siguen en la calle los trabajadores, ¿no? Sí, muchos de ellos delegados y delegadas también denuncian una persecución sindical muy fuerte y muy notoria, digamos, demasiado, como despidos a delegados y delegadas. Digamos, los primeros despidos fueron a ellos, después trabajadores y trabajadoras que al acercarse a saludar a trabajadores despedidos los separaron del cargo o diferentes situaciones similares que, bueno, agravan aún más la situación que se vive dentro del Ministerio de Trabajo con estos trabajadores que están precarizados hace muchísimo tiempo, que en parte eso fue lo que posibilitó, ¿no?, el despido y que no pasara nada con ello. Así que hoy desde las 6 de la mañana están frente al Ministerio de Trabajo encadenados en la puerta y van a seguir todo el día en la anunciada jornada de lucha desde que se convocó desde ayer, desde hace unos días, entre la Junta Interna de ATE y la CTA Autónoma. También vamos a estar compartiendo un audio que nos envían nuestros compañeros y compañeras del Zumbido desde Neuquén en torno a los juicios por lesa humanidad en Neuquén. Este audio íbamos a pasarlo en el día de ayer, pero no llegaron los compas de la retaguardia, así que como este es un programa diario y colectivo, lo vamos a estar pasando en el día de hoy. Bueno, y por último vamos a tener una entrevista sobre el proyecto de ley que generó mucha polémica, ¿no?, para hacer públicos en los barrios los datos de los violadores, este registro de las violadores, también de la mano, ¿no?, un poco con el avance del proyecto de la ley de ejecución penal, digo, vienen cruzándose las mismas discusiones. Así que nada, también es un debate interesante que sigue en pie, ¿no?, porque no está todavía saldado. Sí, ayer, bueno, en el debate que teníamos en torno a la respuesta del Estado, ¿no?, punitivista, pero también la demanda de la sociedad. Lo que decíamos ayer es que seguramente vamos a estar hablando con Natalia D'Alessandro, que escribió una nota bastante interesante ahí en la Pacurondo, en torno, criticando el proyecto de ley que es del diputado Mestre, que se estuvo discutiendo, en torno a, bueno, es una demanda de la sociedad, ¿no? Yo creo que si en mi barrio pregunto si están de acuerdo o no con que estén en la comisaría los datos de los violadores que viven cerca, la mayor parte de mis vecinos y mis vecinas me va a decir que sí, así como si les pregunto si los violadores no tienen que salir nunca más de la cárcel, me van a decir que sí. Entonces, ¿cómo nos metemos adentro de ese debate y planteamos voces que puedan ir en contra de ese punitivismo, que obviamente es la respuesta de la, del Estado, pero es también una demanda de la sociedad, ¿no? Exactamente. Bueno, un montón de cosas para este viernes. Vamos a ver si nos entra todo. Y como en los últimos programas, la musicalización está a cargo de Vidal. Así que vamos a ver con qué nos deleita en este cierre de primer bloque del Enredando las Mañanas. Bueno, como os quejasteis de que estaba nublado, ya que no hay sol de verdad, por lo menos un poco de sol en la música. Vamos si os gusta. Vuelta a casa, el corazón y el alma piden tregua, pero saben que mañana habrá una respuesta. Mensajes de amor en tiempos de guerra. No hay prisa cuando sale el sol, en la mañana de una noche larga. Después de las vueltas del alcohol, en tus pupilas el mundo cambia. No hay prisa cuando sale el sol, nos baña de luz y calor. Apuramos a caladas robadas al alba, el sabor de una vida complicada. No hay prisa cuando sale el sol, en la mañana de una noche larga. Después de las vueltas y el alcohol, en tus pupilas el mundo cambia. No hay prisa cuando sale el sol, no, nos baña de luz y calor. Apuramos a calada, robadas al alba, el sabor de una vida complicada. No sean el estómago a pasitos cortos, empapado en alcohol, pensando en el colchón. Se supone que mañana curras a las 8, ¿cómo es posible que te haya pillado el sol? Pero no. No hay prisa, te duele el corazón al recordar su sonrisa. Te duele con razón, pero no, no hay prisa. Y vuelves a tu casa con la misma camisa, pero con manchas de ron. Y el sol que no avisa, que sale a traición, te da el sermón de una misa. Te pega el palizón y aún así no hay prisa. Y vuelves a tu casa disfrutando la brisa, sin aire en el pulmón. No hay prisa cuando sale el sol, tenemos todo el día para entrar en calor. La vida en el maestro está de puta madre, pasémonos la tarde haciendo el amor. Ya ves en la arena mis iniciales, hasta puse a tu disposición mis frases y empecé por olvidar lo que había pasado y empecé a buscar el camino de vuelta. No podrían fe al que es fan de total mal y nada ya a las mans. Sada lluita pa no acabar el fan en das taunits y fe for als dadal. No podrían fe al que es fan pensan que ma vida se vans controlan des dadal. Amb fan decidir a la gent xubo tan blanc. Si buscan baralla, aquí no en trobarán. No hay prisa cuando sale el sol, si estamos juntos al lado del agua, la brisa acariciándonos mientras el tiempo va pasando. Ay, yo, ay, yo. No hay prisa cuando sale el sol, si te sientes libre y bien acompañado, despreocupándonos hasta que se cierran los párpados. Ay, yo, ay, yo. No hay prisa cuando sale, pese a todos los problemas que pueda traer el progreso. Y aunque las cosas pongan precio, sabemos lo que valen. Desde lo más alto es donde nuestra fuerza cae. Avanzamos como una avalancha, desciende, arrasando por encima de la ciudad. A través de edificios sucios baja por el valle. De la estela crece hierba que va levantando calles. Guerra para cada corazón que sucumbió a la corrupción. Limpieza y caos extremadamente sienten poderoso clave. Amor de la tregua que la tierra crea cuando el día nace en punta. Nos llenamos los pulmones, recogemos aire y cuando el sol esté bien alto escucharán retumbar fuerte el puro rugir del inconforme altermundista de la calle. Adoro ver cómo poco a poco despierta el ansia de libertad con hambre de protesta. Hay cosas por cambiar, palmo a palmo, gota a gota, tonterías, utopías. es tu única derrota. Seguiremos en pie, ni sus armas, ni su pasta, ni su mensaje, no, ni su voluntad de guerra fría, mi juego de ideas, ni sus parciales verdades, no, no, su sutil engranaje, no. Mientras no recordamos el por qué hay que luchar, la vida es bella, habrá que encontrar el lugar. Es nuestra respuesta, levantamos la vista, no hay pausa, solo coraje. Fuerza, me da tu voluntad, que no se tuerza. Cuenta conmigo, seguiremos por la cuesta. Si me desvío, dame una bofetada. Un buen amigo es para todo, que no lo sea para nada. Y si nos falla la salud, Dios nos ayude. Hoy le pedimos resistencia y amor y algo de polen. Así que ahora sí, así que relájate, que ya vendrán batallas. Así que comparte, ven, que el sol está a punto de bañarte en un paisaje increíble. Que queremos ser quienes somos y que no nos dicte nadie. Vente, coge el aire y deja que el planeta hable. No hay prisa cuando sale el sol en la mañana de una noche larga. Después de las vueltas y el alcohol en tus pupilas el mundo cambia. No hay prisa cuando sale el sol, no, nos baña de luz y calor. Apuramos a calada, robamos al alba el sabor de una vida complicada. No hay prisa cuando sale el sol, tenemos todo el día para entrar en calor. Mejor es que te acuestes si ves que se hace tarde y mañana te levantes al pie del cañón. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos en el aire de Enredando las Mañanas de viernes, debatiendo fuera del aire sobre la dislexia en radio. Todo, por lo menos las conductoras de este programa Enredando las Mañanas tenemos problemas de dislexia, pero que quedan recontra archi mega evidentes en radio, ¿no? Lo peor es cuando una misma no se da cuenta del error que cometió y no se corrige. Es muy gracioso. Bueno, vamos a escuchar en este bloque a Nildo Uríquez, como adelantábamos, y vamos a repetir su referencia. Él es director del Instituto de Estudios Latinoamericanos, economista marxista brasileño, uno de los referentes de la teoría de la dependencia, y es profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina. Vamos a escuchar el análisis que hacía hace un ratito nomás a las 8 de la mañana en diálogo con nosotros y nosotras. Nildo, lo primero, bueno, si bien se conoce un poco por los medios lo que sucedió horas atrás, si puedes contarnos el contexto específico, cómo se dieron a conocer estos audios y qué repercusiones tuvieron, sobre todo en las calles, ¿no? O sea, cómo reaccionó la población, los sectores populares a este escándalo. Bueno, esto no es un hecho cualquiera. Desde hace mucho el sistema político brasileño está herido de muerte, desde que empezaron las graves acusaciones en contra de Lula, del PT, de parlamentarios, de ministros, que al principio estaban restritos al PT, después agarraron el Partido Popular, después el PMDB y ahora al presidente nacional del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB. Bueno, ¿qué hay de particular y distinto en la revelación de estos audios y que involucra una charla entre el presidente de la JBS, que es la principal productora de carnes del mundo, la más grande del mundo, que compró incluso su rival en Estados Unidos, y el presidente Michel Temer? Hay una charla en que el presidente recomienda que se compre el silencio de del expresidente del Parlamento, que se encuentra arrestado en Curitiba, en la operación Lava Jato, y que solicitaba plata para no hacer su delación. ¿Qué es la delación? La delación premiada es un estatuto que existe acá, en que los tipos que saben algo delatan a cambio de una pena mucho menor, muchas veces simbólica, 2-3 años, que la pueden cumplir en su casa con un control electrónico de su movimiento y negociando parte de lo que robaron, que se queda con ellos, y una parte que tienen que devolver. Es decir, es un estatuto muy bueno para los gangsters, muy bueno para los delatores y muy poco eficiente para la justicia, porque como ustedes ven, lo que antes era la tesis del juez Moro, que había una organización criminosa encabezada por Lula, que tenía el control del Estado brasileño, ahora se ve que es un proceso mucho más amplio, que dice respecto precisamente a esta relación ultraparasitaria que existe entre todos los capitalistas brasileños y los brasileños. Hay, anticipo algo muy importante, la posibilidad de delación premiada del exministro de Economía de Lula, Antonio Palocci. Él promete hablar y dar más un año de trabajo para el juez Moro. ¿Por qué? Porque seguramente va a denunciar la relación no solo de las empreiteras, no solo de las grandes productoras de carne, no solo de las transportadoras aéreas, sino sobre todo de los bancos y de Rede Globo. Eso es lo que se especula y sería algo mucho más bombástico de lo que vimos ayer, cuando por primera vez en una charla, esta charla de este audio de ayer, que todos tomamos conocimiento, fue grabado en marzo de este año. El presidente Michel Temer tenía ya acusaciones anteriores, pero ¿cómo habían hecho? Habían sido realizadas en el periodo anterior a su mandato. No podría ser procesado, pero ahora resulta que sí, porque fueron tomadas en marzo de este año. Temer es en sí mismo un corrupto y dirige un gobierno totalmente apegado a la corrupción. No hay ninguna posibilidad de que sea distinto, y ahora las comprobaciones están cada vez más evidentes. Eso es un balazo de muerte en Temer y un balazo de muerte en el candidato presidencial Aécio Neves, de presidente de la socialdemocracia, de Fernando Henrique Cardoso, pero es a la vez un balazo final al sistema político. El sistema político brasileño no tiene ninguna credibilidad. Y está la situación que incluso Rede Globo, que la desmoralización total de los partidos políticos, hace un periodismo que ustedes pueden imaginar cuál sea, que es un periodismo dedicado, no es un periodismo, es de hecho una campaña destinada a sacar Temer y encontrar un sustituto que pueda llevar a cabo ese periodo de transición, que para la clase dominante es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque precisamente después de la destitución de la presidenta Dilma, el gobierno Temer, que es un gobierno que tiene 4% de popularidad, es un gobierno que se dedicó a atacar los derechos fundamentales del pueblo brasileño. Hicieron un proyecto que de hecho suprime, desaparece la seguridad social. y se armó otro que de hecho desaparece las leyes del trabajo, lo que llamo ellos reforma previdenciaria y reforma laboral. De hecho no son reformas, de hecho es un orwellianismo lo que tratan ahí. De hecho lo que hacen es la supresión de la seguridad social y de la legislación laboral, devolviendo al país al periodo anterior a 1930. Y eso es lo más importante, porque ahora no hay ninguna condición del Congreso votar eso. Ya no había condiciones morales, porque un Congreso que es una cuadrilla, que es lo que llamamos acá un covil de ladrones, no tiene autoridad política y moral para votar nada. Pero ahora ni siquiera el gobierno más tiene condiciones políticas y base real para votar. Eso afecta muy gravemente a la burguesía brasileña, que necesita quitar derechos de nosotros y congelar el gasto de la inversión pública por 20 años para hacer un ajuste permanente sobre nuestros derechos. Y eso ayer se desapareció las condiciones para que lo hiciera. De manera que es un dato bueno, porque el movimiento popular emergió otra vez con independencia, con un sentido de lo que realmente está pasando, y es algo muy importante para la situación política brasileña, para no para encontrar una salida de este sistema político, sino todo al revés, para enterrarlo de una vez por todas. Nildo, en relación a esto último que venías diciendo, queríamos preguntarte cuál es el clima que se está viviendo ahí en las calles en Brasil luego de conocido este audio, y lo que por lo menos llega acá por los medios hegemónicos es que Temer está diciendo que no va a renunciar, ¿no? No, sí, Temer no va a renunciar. El problema es que la burguesía y las clases dominantes ya renunciaron a él. Sí. Eso es el asunto. Él no va a renunciar porque se sale del cargo, no tiene ninguna protección jurídica. Solamente en el cargo puede todavía pelear. Pero resulta que las clases dominantes quieren las reformas en contra del pueblo y con Temer ya no avanza de ninguna manera. Temer era importante para la burguesía porque es un político sin futuro. Es decir, no pretendía concurrir a nada, disputar ninguna elección. Por eso hacía lo peor que puede ser en contra del pueblo. Pero ahora no puede tener eso. Es decir, el que venga, el candidato de la burguesía que venga, porque ya están produciendo en los bastidores, en la oculta, una discusión de quién puede ser el gallo de la burguesía necesario para echar adelante lo que llevan las reformas, que de hecho es quitar derechos de nosotros. Pero ahora se encuentran que no hay este personaje, que no hay esta posibilidad y que además hay un personaje incómodo que son las calles. ¿Quiénes están en las calles? En primer lugar, la izquierda que estaba muy sin orientación, pero ahora que empieza otra vez con independencia de los partidos políticos e incluso de Lula y del PT, lo que me parece muy bueno, a encontrar su rumbo de protesto. Segundo, las clases medias que fueron a los protestos en contra de Dilma empiezan amplios sectores a percibir que el problema va más allá de lo que es Lula, Fernando Henrique Cardoso, Dilma o Temer. Es un problema más hondo que tiene que ver directamente con algo esencial, tiene que ver con la relación entre los capitalistas y el Estado brasileño. Eso que nosotros marxistas decimos que es algo estructural, pero ahora está a los ojos de la gran parte de la población. Entonces, el momento ahora es un momento de liderazgo del protesto popular autónomo con fuerza que va a ganar todas las calles. Y hay algo muy importante de lo que tú mencionas. A cada día que Temer resiste, más crece la protesta popular y más incómodo es para las clases dominantes. Entonces, de ahí se entiende que Globo encabece la campaña, lidere la campaña de Temer. De hecho, todos los días, perdón, por la mañana, por la tarde, por la noche, por radio, periódico y televisión, hace un periodismo que de hecho es una campaña diciendo que no hay más base legal y moral para que Temer se quede. De hecho, nunca la existió. Temer es un personaje conocido de nuestro mundo, no es ningún tipo que arribó a la presidencia ayer, era un vicepresidente ya conocido, que solamente la miseria política del PT y de Lula podía dimitirlo. De tal manera que es un momento muy especial de la vida brasileña y les quiero registrar eso. El Brasil se estaba moviendo hacia la derecha completamente, pero esta relación, con estas revelaciones que el presidente en ejercicio, el presidente legal de Brasil, compraba el silencio de uno de los principales grandes políticos de Brasil, que era Eduardo Cunha, y que el presidente de la socialdemocracia brasileña, el senador Aécio, que concurrió en contra de Dilma en los últimos comicios presidenciales, incluso recomendaba, no solo agarró 2 millones de reales, sino que recomendaba a matar el tipo que era el mensajero de la plata después que la entregara. Así que el sistema enseña sus vísceras completamente, y eso cambió la dirección del movimiento. Tenemos una oportunidad de poner otra vez Brasil, por la protesta popular, y un signo de izquierda, un signo de reivindicaciones de nuestras causas elementales, de un país que es un campeón mundial de la desigualdad social. Nunca se va a olvidar de esto. Los problemas sociales del gobierno de Lula jamás tocaron en el nervio de la pobreza. Las estadísticas para decir que tenemos 40 millones fuera de la miseria y 30 millones en las clases medias. Eso ha cambiado totalmente esas ilusiones, y a nadie se lo compra, de tal manera que es un periodo muy difícil, muy desafiador, pero una oportunidad histórica extraordinaria que no lo teníamos hace muchos años, muy especial, digno de acompañarlo en los mínimos detalles. Interesante la coyuntura que se abre, como vos planteás, Nildo, y en ese sentido aparece un debate que no sé hasta cuánto está instalado con fuerza allí como demanda, como exigencia, que es la de una asamblea constituyente, ¿no? En alguna coyuntura previa de crisis del gobierno de Dilma emergió, ¿no?, la necesidad de una reforma constitucional. Bueno, ¿en qué medida hoy está presente como exigencia en la izquierda más radical, en aquellos sectores que están en las calles protestando? ¿Y cómo ves esta posibilidad de que se resuelva esta crisis a partir de un posible triunfo de Lula, ¿no? ¿Qué chances tiene, que hoy aparece dentro del desprestigio generalizado de esa élite política que vos mencionabas, aparece como una figura más allá de esos claroscuros que conocemos, ¿no?, de su gobierno, como una figura mínimamente con cierto apoyo popular aún? Mira, la gente quiere que Temer se vaya. Eso es, no es todavía en Brasil un que se vaya a todos, pero es muy próximo de eso. Si usted recuerda la coyuntura de Argentina de 2001, vivimos algo muy semejante, sin la fuerza de la crisis económica que golpeó a Argentina de una manera brutal en 2001. Pero el que se vayan todos de aquel tiempo es el sentimiento que hay acá. La crisis es muy fuerte, hay 14 millones de desempleados, no es algo sencillo, es una tasa de desempleo de 2 dígitos. Hay una violencia con las clases populares, y ayer ustedes vieron que es lo que importa. La bolsa se paralizó, se cerró, y los bancos tuvieron pérdidas en sus acciones de más de 10%. Es decir, la situación es muy grave. La gente quiere un nuevo gobierno, y la gente quiere, algunos, una nueva constitución, pero eso no es un grito popular muy consciente todavía. La gente quiere que Temer se vaya, ese es el punto. El problema es cuando Temer se vaya, ¿quién va a elegir el nuevo presidente? Es precisamente este Congreso, que es un covil de ladrones, que tiene de sus 500 diputados y senadores 370 indiciados, delatados o con acusaciones muy graves. Es decir, no se puede solucionar por ahí, ese es el primer problema. Segundo, aquellos que querían una elección en 2018 pensando que la crisis bastaría con elegir un nuevo presidente con legitimidad electoral, se olvidan que no hay legitimidad electoral posible para rescatar la legitimidad política del régimen. El régimen se vino abajo, el sistema de partidos políticos se vino abajo. Tú me mencionas algo importante. Se hacen las encuestas, Lula todavía aparece con 35% de la preferencia popular en elecciones. Pero, obvio, si preguntas a la gente cuál fue el periodo que estuvo un poquito mejor ante el desastre actual, la gente mira y observa muy claramente que fue el periodo de Lula. Pero el periodo de Lula fue el periodo de auge de los precios de las materias primas y minerales, algo que no va a volver. Es la gente, de hecho, tiene nostalgia no solo de Lula, de hecho la gente tiene nostalgia de aquel periodo en que la renta de la tierra creció enormemente, crecía las clases populares con algo. Los banqueros nunca ganaron tanto como en mi gobierno, y las clases populares ganaron poquito. Eso es literal lo que dijo Lula, pero la gente ya no quiere eso, porque ante el robo dimensión de la riqueza para la imaginación popular. Y de hecho el robo es muy poco de la riqueza, pero la gente mira eso con indignación porque $2 millones, que no salen, es mucha plata, para los capitalistas es algo que se paga de propina para un mozo en el restaurante, es una cosa muy pequeña. Las cifras en Brasil, no se olviden, el Producto Interno Bruto de Brasil ya llegó a ser el quinto del mundo, es de hecho casi de 6 trillones de reales, es algo, y es $2 millones para eso, absolutamente nada, pero la imaginación popular eso suena como mucha plata, y de hecho para la gente común, algo que jamás van a reunir en sus vidas, en sus pobres y miserables vidas, ese es el asunto. Entonces, Lula figura como expresión de un periodo que, de inocencia, de una conciencia ingenua, en que supuestamente éramos más felices de lo que somos hoy, completamente infelices, pero está lejos de representar, y puede incluso, a mi juicio, representar un periodo muy difícil, porque la agenda liberal del fin de la seguridad, del fin de la legislación laborista y laboral, y el fin del gasto público por 20 años, que es una enmienda constitucional que se hizo ahora, que da libre curso para el pago de las finanzas, pero congela el investimiento social. Estas leyes, cualquiera que sea el gobierno, tendrá que imponer por fuerza de la burguesía. Y necesitamos, por lo tanto, una fuerza popular y un gobierno de tipo distinto. Un gobierno que diga, bueno, hasta aquí, basta, Brasil no puede seguir por esta senda, porque no va a ser apenas el campeón mundial de la desigualdad social, sino que va a producir acá una barbarie en medio de una riqueza concentrada que no hay precedente de nuestra historia y no América Latina, quizás Haití, pero Haití, ustedes saben, la riqueza que hay en Brasil no la hay en Haití por razones históricas de colonialismo, de la dependencia. Así que, si tú me preguntas, bueno, ¿cuál es el político más popular que podría, por lo menos, la gente se recuerda inmediatamente de Lula, porque fue aquel periodo de elevación que además tocó a México, tocó a Venezuela, tocó a Argentina, tocó a Uruguay, a Bolivia, a todos los países de América Latina que exportan materias primas y productos agrícolas, pero este periodo, así que nos aproximamos de la hora de la verdad, es un momento en la historia en que política y verdad tienen que caminar juntos, y ustedes saben que en la política oficial, la política burguesa, política y verdad no puede caminar juntos. Interesantísimo, Nildo. Bueno, nos encantaría seguir conversando, muy rico y profundo el panorama de la coyuntura brasileña, así que vamos a estar atentos y atenta para seguir día a día los acontecimientos y, bueno, esa necesidad también de que los sectores populares y la izquierda no pierdan las calles, porque hoy la derecha está arremetiendo y tratando de disputar también en ese territorio, ¿no? Sí, pero las calles ahora son nuestras, no hay ninguna duda. La derecha, las clases medias que pensaban que el problema era la corrupción, no cuenta porque está volviendo un protagonismo sindical de izquierda, todavía con ilusiones respecto a Lula y el PT, pero amplios sectores ya en otra dinámica que revela muy claramente que el problema no es un problema moral, es un problema ético profundo que dice produce la riqueza y cómo se distribuye. Y en este terreno, las clases medias que antes protestaban contra un gobierno empiezan a darse cuenta que hay que protestar en contra de un sistema. Es una lucha, no está nada decidido, pero el periodo de la conciencia ingenua que metió gente en las calles en contra de Dilma, este periodo ya se acabó definitivamente. Puede que aún tenga espasmos, puede que aún aparezca aquí o acollá y otro lugar, pero definitivamente este periodo ya se acabó. Bueno, muchísimas gracias entonces por la comunicación, Nildo. Bueno, un gran abrazo a ustedes, fue un gusto hablar con ustedes. Ay. Continuamos en este Enredando las Mañanas. Escuchábamos a Nildo Uríquez, entonces, acercándonos un análisis de los tantos análisis que se pueden hacer de la coyuntura brasilera. Cosas que venimos discutiendo, ¿no? El ciclo progresista, la profundización, los personalismos, la corrupción, la suba, digamos, el alza de las commodities como proceso regional y un montón de situaciones que vamos a seguir reflexionando. Lo que decíamos fuera del aire cuando escuchábamos el audio que aportaba Vidal es, no hay ningún proyecto alternativo, ¿no? También sucede eso, no hay alternativa que es la que se tiene que generar y es de la que hablaba Nildo que se tiene que generar y que la salida no está por el Parlamento, digamos. Más del 60% de los diputados y senadores del Parlamento de Brasil son corruptos. Así que, como él arrancaba diciendo, el sistema político brasileño está herido de muerte. Y nada, bueno, veremos, seguiremos muy de cerca cómo se siguen las cosas y las movilizaciones en las calles, ¿no? Que están siendo recontra importantes. Sí, parecido, bueno, como Nildo decía, no es como... no es igual a, o no está en el mismo momento como fue acá, el que se vayan todos, pero tampoco está tan lejos, ¿no? En ese momento, de fuerte repudio a la política, digamos, general, a lo que es a la política tradicional, como es entendida, en general no hay muchas alternativas que den frutos, digamos, por eso siempre como... es el momento donde están más presentes que quizás las políticas o las expresiones más anarquistas, ¿no? Sí, y qué es necesario pensar, retomando también cosas que salieron en la charla de ayer, esto de la capacidad de pensar transversalmente a los distintos proyectos y procesos, digamos, gubernamentales. Y los compas de la tribu traían un aporte de pensar al extractivismo, ¿no? Como central y como la base sobre la que se desarrollan luego un montón de otras violencias que se ven en Brasil, que se ven en Argentina, que se ven en Latinoamérica integral, digamos, generalmente. Y también lo que decían, esto de no es echarle la culpa, en nuestro caso, decir no porque el kirchnerismo, no, o no porque el PT, sino no, nuestra capacidad de poder mirar la línea histórica transversal de los procesos, ¿no? Bueno, nos vamos a este bloquecito internacional. Volvemos en un ratito con los compañeros de ATE ahí que están encadenados en el Ministerio de Trabajo para que nos cuenten un poco, nos refresquen el conflicto que ya lo venimos cubriendo y nos cuenten cómo está la situación ahora. A coisa mais bonita é você assim, justinho você, eu juro, eu não sei por que você você é mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Por que tão linda assim não existe a flor? Nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe. Thank you.

en el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca en relación a un conflicto que venimos cubriendo del Enredando las Mañanas de trabajadores despedidos de Maestranza. Sabemos que el conflicto de trabajadores y trabajadoras despedidos y precarizadas del Estado va más allá de puntualmente el conflicto de los trabajadores de Maestranza, pero para dialogar sobre este tema estamos en comunicación con Hernán Isurieta, integrante de la Junta Interna de ATE. ¿Cómo estás, Hernán? Te damos la bienvenida acá a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, ¿cómo les va? La verdad que los escucho muy, muy bajo, prácticamente nada. Bueno, ahí vamos a ver si te podemos subir el retorno. Avísame. Ahí te escucho mejor, ahí te escucho mejor. Genial, buenísimo. Bueno, Hernán, estábamos haciendo una introducción, pero mejor que si vos nos podés contar en principio, resumir el conflicto que venimos tratando desde la Red Nacional de Medios Alternativos, pero para algún oyente o oyenta que se enganche hoy, ¿cuál es el conflicto central por el cual hoy desarrollan la jornada de lucha? Mira, hoy tenemos, el día de hoy, 33 compañeros tercerizados de limpieza despedidos. Este es un conflicto que lleva más de un año y medio porque los compañeros venían luchando contra el retraso en el pago de salarios, exigiendo continuidad laboral, y desde el 2 de mayo, 33 de esos compañeros quedaron despedidos porque el Ministerio incumplió con un compromiso de continuidad laboral de los 130 laburantes que venían de la etapa anterior. De esos 130, menos de 100 pudieron ingresar y más de 30 quedaron en la calle, en un caso que es abiertamente constituye de persecución sindical de parte de del ministro Triaca o alguno de esos funcionarios más cercanos, porque se deja fuera todo el cuerpo delegado del CIDMA CTA y a los laburantes que más la venían peleando. Hernán, para retrotarnos un poquito más en el tiempo y hablar un poco de la situación de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Trabajo, ¿no? Esta paradoja de la precarización laboral dentro del Ministerio, más allá de este conflicto puntual que refleja un poco la situación que se está viviendo ahí, los despidos en general, quisiéramos que cuentes un poco la situación que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras en general del Ministerio de Trabajo, los despidos que se vienen sucediendo a cuentagotas y también más o menos masivos, ¿cómo fue ese proceso en los últimos meses? No, ahí tuvimos que, cuando llegó la nueva gestión, hubo despidos masivos, 280, hemos peleado durante todo el año pasado, hemos logrado unas cuantas reincorporaciones, pero muchos de esos despidos no se concretaron. Ahora esto es un caso distinto en el sentido que son históricamente los trabajadores tercerizados del Ministerio de Limpieza, vienen tercerizados de hace 10 años como mínimo en algunos casos, acá están echando compañeros con más de 10 años de antigüedad, y que son tercerizados, que es la forma más extrema de la precarización dentro del Estado. Y nosotros venimos reclamando, para ellos el reconocimiento como trabajadores estatales, eso como reclamo de fondo, pero lo inmediato que se les garantice la continuidad laboral, cambiaron la firma, y en lugar de darle continuidad a todos los laburantes, le dejaron afuera a los compañeros que lucharon y que se enfrentaron a las prepotencias patronales, que se animaron a organizarse gremialmente, con lo cual es una situación, un antecedente pésimo para nosotros, que no lo vamos a dejar pasar y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias para lograr la reincorporación. Ahora estamos concentrados en la puerta de Alem 650, desde las 6 de la mañana los compañeros se encadenaron, ahora han llegado organizaciones sociales, hay más de 1.500 compañeros en la puerta del organismo, y si no tenemos rápido una reunión con las autoridades, nos vamos a ir a hacer alguna otra medida de lucha para lograr que este reclamo se reconozca mucho más, sea mucho más visible y que las autoridades se dignen a darnos una respuesta. Hernán, en relación a esto último que decías, y son discusiones que venimos teniendo, esta situación de que el macrismo despide trabajadores y trabajadoras, pero con, digamos, la situación de que la gestión anterior los tenía en una situación de absoluta precariedad, ¿no? Como la condición de posibilidad es la situación de precariedad anterior, digo, más allá de que sabemos que el macrismo... Eso claramente es así, hay un contexto de precarización generalizado en el Estado que permitió y facilitó los despidos que se desearon el año pasado y los que en cuenta gotas o en tandas se van dando en distintos organismos, y en el caso particular la tercerización también viene desde los 90 y nunca fue revertida. Así que ese es el contexto general sobre el que opera el gobierno macrista, y con una política mucho más agresiva, ofensiva contra los trabajadores, y en este caso deja a la calle a más de 30 familias, lo que es un desastre humanitario desde el punto de vista de lo que significa para un laburante el despido, y junto con esto es, lleva adelante una política de persecución sindical gravísima e inaceptable al interior del ministerio. Hernán, bueno, para ir finalizando, cuéntenos, hoy decidieron encadenarse, digamos, al Ministerio de Trabajo, profundizar esta jornada de lucha. ¿Cómo van a seguir y qué respuesta, si es que ya no tuvieron algún diálogo con los... En minutos vamos a iniciar la asamblea, acá en puerta del Ministerio, con todas las organizaciones que nos vinieron a bancar y en el marco de esa asamblea podemos resolver, vamos a resolver cómo le damos continuidad. Acá es una paradoja, cualquier conflicto obrero, si no tiene respuesta, viene el Ministerio de Trabajo a protestar. Nosotros estamos en el Ministerio de Trabajo y no nos dan bolilla, con lo cual posiblemente tengamos que salir de acá e ir a otro lugar de la ciudad para hacernos notar y para hacernos escuchar, porque lo que sí, que tenga certeza el ministro, que no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras echa 33 de nuestros compañeros. Bueno, Hernán, te agradecemos, sabemos que estás ahí en plena concentración, te agradecemos sí. mucho esta comunicación y vamos a estar atentos y atentas para seguir contando lo que suceda con los trabajadores de Maestranza puntualmente y con los trabajadores y trabajadoras en general. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, por eso es cierto apuro en la entrevista, pero porque estamos justo en el momento organizativo acá en la actividad. Un abrazo. Gracias. Adiós. Hablaba Hernán Isurieta, delegado de la Junta Interna de ATE, desde entonces las puertas del Ministerio de Trabajo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al M650. Recordamos, están encadenados desde las 6 de la mañana, trabajadores tercerizados de limpieza, despedidos del Ministerio de Trabajo. Ahí resumió el conflicto. El 2 de mayo se suponía que iban a ser reincorporados. Fueron reincorporados algunos y casualmente los que más actividad sindical gremial tenían, no han sido reincorporados. Es lindo esto, el enredando de hablar con los compañeros y compañeras que están, ¿no?, en plena lucha, en plena asamblea, a ver qué decisión van a tomar. Lo que dejaba Hernán, traslucir de sus dichos, es que si no hay respuesta, probablemente vayan a cortar alguna de las arterias importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque parece que ese es el único momento en el que Jorge Triaca va a dar algún tipo de respuesta, ¿no? Sí, me hace acordar a las paradojas estas de las luchas gremiales y de los trabajadores, ¿no? Como los trabajadores y trabajadoras de prensa, que no pueden hacer visibles sus luchas. Bueno, los trabajadores del Ministerio de Trabajo protestan frente al Ministerio de Trabajo. Bueno, esperemos que pueda salir a la luz y, bueno, hacer un laburo de difusión y que pueda trascender un poquito y que efectivamente logren la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, no menor esto de seguir discutiendo la precarización en el Estado, ¿no? Desde los 90, decía Hernán, hay una precarización en el trabajo del Estado ascendente que no ha sido modificada por ninguna de las gestiones, y con un gobierno más agresivo en las políticas contra los trabajadores y trabajadoras, esto se trasluce, digamos, se resume en más cantidad de despidos apoyados sobre esa precariedad anterior que viene, como repetimos, desde los 90. Nos vamos a este bloque con un tema que nos gusta mucho aquí a las conductoras del Enredando las Mañanas, de las taradas que no, y volvemos en un ratito nomás con más Enredando las Mañanas. Debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Atarme, no, no, no, no, no. Casarme, no, no, no, no, no. Si tú me pides sinceridad, debo con pena.

Bueno, Mónica, te agradecemos mucho este contacto acá con Argentina, con la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos a estar en contacto para poder seguir difundiendo y visibilizando la realidad de los y las periodistas y también del pueblo en general y de los movimientos de allá de México. Muchas gracias y gracias a todos. Saludos en Buenos Aires. Un abrazo. Gracias, abrazo. Pasaba Mónica González, entonces fotógrafa, integrante de la Red de Periodistas de a Pie, durísimo, durísima la realidad. Nosotras acá haciendo radio y es imposible no pensar esto que le preguntábamos, ¿no? ¿Cómo se sigue allá? Yo no puedo ni imaginar un contexto similar, vivir un contexto de amenaza constante, ¿no? También cuando el mensaje es claro, cuando al que matan, al que asesinan, si bien ella decía, obviamente, todos los compañeros y compañeras periodistas asesinados y asesinadas revisten el mismo interés. Lo cierto es que el mensaje que te están dando cuando matan al más conocido de todos es muy duro, ¿no? Y es muy fuerte. La verdad que sí. Sí, pensaba en esto, ¿no? Ella, bueno, quebrándose, siendo periodistas, ¿no? Siendo, ejerciendo la comunicación y entendiendo la importancia de ese rol en ese momento y de los periodistas que también se la juegan, digamos, denunciando con todo lo que implica en México tomar esa decisión, ¿no? Quizás acá no llegamos a comprender, lo que significa ponerse la camiseta de verdad y todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? En particular en un estado como México. Sí, la hipocresía de Peña Nieto, ¿no? Contando, me hacía acordar mucho a cuando las investigaciones acá se las dan a la misma policía, ¿no? Involucrada, lo que ella contaba de que allá las investigaciones se los van a dar a los municipios que en general están, entongados con el narco local, y por eso se viene hablando hace bastante tiempo del narcoestado en México, ¿no? Tenemos que recordar lo que pasó con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y tantos hechos trágicos y dramáticos en la historia de México. Nos vamos de este bloque y volvemos en un ratito para hablar del proyecto de ley que se está discutiendo en torno a un registro público en las comisarías de todos los barrios sobre los datos de los violadores. De tres hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar, y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuanto iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, ya nunca el cuello se le enderezó, y anduvo esclavo ya de la precaución, y se hizo viejo queriendo ir lejos con su corta visión. Iba despierto y bien atento el hoyo que vencía a su pie. Y revocado siempre se la pasó y se hizo viejo, queriendo ir lejos a donde no llegó. Ojos que no mira más acá tampoco fue. Óyeme, dime, dime lo que piensas. La RNMA, Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales, Red Neoliberal de Medios Anarquistas, Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados, RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas de viernes aquí desde los estudios de FM La Caterva para darle paso a un tema que venimos abordando desde distintas aristas, los distintos días de este Enredando las Mañanas, que tiene que ver con la discusión en torno al punitivismo y que se abre más fuertemente luego del femicidio de Micaela García. Y hay una situación particular, se empezó a discutir hace algunas semanas en el Congreso de la Nación un proyecto del diputado radical Diego Mestre que propone la creación de un registro de condenados por delitos contra la integridad sexual. Y para dialogar sobre esto estamos en comunicación con Natalia D'Alessandro, que es abogada y asesora legislativa y es autora de una nota que a nosotras nos resultó muy interesante en la agencia Pacurondo que se llama Hacia el castigo infinito. Así que Natalia, te damos la bienvenida acá al Enredando las Mañanas. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, queríamos empezar, si nos podías contar los puntos más destacables, los centrales puntos de este proyecto que se ha empezado a debatir en el Congreso de la Nación. Bueno, el proyecto estuvo en debate la semana pasada en una comisión conjunta de las tres comisiones que tendrían que tienen, digamos, competencia en el análisis del proyecto. Esto lo que hace es, a nivel político, digamos, entender que hay un impulso por parte del oficialismo y por parte de la UCR y de otros sectores también de impulsar y de avanzar rápidamente en esto. Por eso se realizan las comisiones en conjunto, para que el tratamiento sea más rápido, ¿no?, del proyecto. En vez de pasar primero por una, después por otra, y que cada uno analice las competencias correspondientes a su comisión, hicieron una reunión conjunta de los integrantes de las tres comisiones. El proyecto básicamente lo que establece es la creación de un registro en donde van a estar contenidos los datos básicos, nombre, apellido, año, digamos, momento de la condena, fecha de la liberación, una fotografía actualizada, un domicilio laboral y el domicilio, digamos, de residencia de toda aquella persona condenada por delitos contra la integridad sexual que sea liberada. El registro que contiene estos datos va a ser de acceso público. El proyecto original establecía que se pueda consultar vía web. Esto fue dado, se dio una marcha atrás por un pedido de Diana Conti. Y ahora lo que sí sabemos es que estos registros van a estar disponibles en todas las comisarías también, que es un dato también a tener en cuenta. Y bueno, la idea es que cualquier vecino o vecina pueda acceder a la base de datos y saber con un pedido, una nota, sin tener que siquiera fundamentarlo, y poder acceder a la información de todas aquellas personas que fueron condenadas y que están en libertad. Sí, para conocer, digamos, si hay alguien cercano a su barrio, a su escuela, para saber que si el vecino de uno es un condenado por, o de una es un condenado por un delito contra la integridad sexual. Natalia, la gran mayoría de los medios publican como un festejo, ¿no?, la creación de este registro de violadores que en realidad se está implementando ahora, pero fue aprobado hace varios años atrás, hace cuatro años atrás. En realidad hay una diferencia, digamos. En el 2013 lo que crean es un registro de un banco de datos de ADN en donde se pone, se almacena en ese registro el ADN de toda persona que sea condenada por un delito contra la integridad sexual, y además se incorpora en esa base de datos el ADN de aquellos que se encuentren en las escenas del crimen, lo que se llama escena de crimen, aunque el autor no esté identificado. Todo eso está contenido en una base de datos, porque el registro fue creado en el 2013, Este registro también establece que estos datos de nombre, carátula y una fotografía deben estar consignados y deben formar parte del registro. La diferencia es que este registro es completamente reservado y es solamente a los fines de utilizarlo en el marco de investigaciones judiciales. Entonces la información que está en ese registro solamente se proporciona en el marco de una causa judicial y a requerimiento de un juez o de un fiscal. Esta es como la mayor diferencia entre hacer un registro público y hacer un registro que, más allá de todas las observaciones que puede hacérsele al registro de ADN, tiende más a la finalidad de esclarecer futuros hechos, digamos, ¿no? Claro. Que puede hasta ser, más allá de como repito, más allá de la cuestión de las críticas que se le puede hacer, de cómo se maneja el ADN, de cómo trabaja el personal de las fuerzas policiales al momento de la investigación, de la recolección de las pruebas, de cuál es el avance que hay en nuestro país para hacer este tipo de análisis, de en manos de quién van a estar ese entrecruzamiento de datos, de manos de quién está esa información. Más allá de todas esas críticas que son aplicables al registro de ADN, lo bárbaro, digamos, lo que no se entiende, o al menos desde mi punto de vista y desde una óptica de respeto de las garantías de todos y todas, y de los derechos que tiene aún, y que tienen aún, aunque parezca difícil reconocerlo a veces, ¿no? Que tienen aún las personas que están sometidas a un proceso judicial para que se establezca su responsabilidad sobre un hecho. La diferencia abismal es que este registro va a ser público. Eso es una... y sobre todo una cosa más que me gustaría aclarar, digamos. El principal problema que tiene este proyecto es que no va a cumplir, o sea, la medida que están proponiendo no va a cumplir con los fines que justifican, que según su, digamos, los fundamentos que se dan al momento del debate parlamentario, justifican la creación de ese mismo registro. O sea, este registro no va a prevenir nada, absolutamente nada. Sí, capaz sí. Por ahí continuar el análisis del momento en el que surge, ¿no?, este acelere de este proyecto que vos estabas bien relatando, y la discusión en torno al punitivismo, ¿no?, y también la reforma de la ley de ejecución penal, y la respuesta, digamos, casi en un año electoral del oficialismo frente a algo que sí es cierto y que cala profundo en la sociedad, que son todos los femicidios y cometidos durante el mes de abril, ¿no? Es que sin lugar a dudas, y el caso concreto sobre, digamos, que desató o que reavivó esta discusión, obviamente que nos conmueve a todas, sobre todo, y a todos también, como sociedad, y nos tendría que conmover a todos, porque la verdad que lo que está aconteciendo con los femicidios, lo que está aconteciendo con el avasallamiento de los derechos de la mujer, que terminan con su vida, básicamente, de todas las mujeres, es realmente algo que tiene que ser, es correcto que nos conmueva como sociedad. Lo que nosotros sí tenemos que entender o que intentar, digamos, hablando vulgarmente o cotidianamente, separar la paja del trigo, digamos, y entender que este tipo de medidas, digamos, siempre están como siempre es como si son medidas o son proyectos de reforma que están siempre guardados en un cofrecito, ¿no? Siempre están ahí latentes, y en realidad es el mismo Estado que quiere aumentar el poder punitivo el que se para sobre estos hechos que nos atraviesan a la sociedad toda y al colectivo de mujeres particularmente, para impulsar estas medidas que, además de no combatir y de no ser preventivas, y de que no van a evitar futuras violaciones ni que van a evitar futuros femicidios, lo que hacen es avasallar los derechos de toda la sociedad y particularmente de las personas que están sometidas a un proceso penal. Digamos, a ver, obviamente que la discusión, digamos, hasta podríamos empezar a discutir si haber incorporado la figura del femicidio al Código Penal surtió el efecto que se esperaba, digamos, si se redujeron los femicidios o si los femicidios aumentaron. En realidad lo que tenemos es que los femicidios en el último tiempo aumentaron, y eso se basa en un montón, y se tiene que analizar políticamente desde un montón de aristas, no solamente de la cuestión de la reforma penal, sino desde el vaciamiento de las políticas públicas que se hizo desde que el macrismo llegó al poder, digamos, de un montón de sectores que trabajan la cuestión de violencia de género. Entonces, yo sinceramente, digamos, creo que son propuestas que siempre están latentes, que siempre se quieren imponer y que solamente se espera políticamente el momento en el que sienten que la sociedad va a estar de acuerdo, parándose y utilizando, porque en realidad los que utilizan los femicidios son ellos, de mala manera, digamos, ¿no? Como para volver con el impulso de estas políticas que solamente restringen de derechos. La modificación de la 24.660 que están discutiendo, digamos, es una barbaridad, es completamente inconstitucional. Yo, perdón, no quiero extenderme, pero el fundamento que tiene el Estado para aplicar una pena legalmente es la reinserción del condenado, ¿no? Sí. Uno comete un delito y a una le aplican una pena basándose en el andamiaje jurídico y filosófico de que la aplicación de esa pena va a servir para tu reinserción social y para que vos no cometas más delitos, porque en realidad vos lo que sos es tenés una falla, si se quiere, que tiene que ser modificada, y es que vos no entendiste las reglas de convivencia de la sociedad. ese fundamento de la pena, digamos, requiere de un montón de herramientas que son la libertad anticipada, la libertad condicional, la reinserción progresiva de esa persona que pasa tantos años en prisión, privada de su libertad, y cómo hace esa persona para reinsertarse, en una sociedad. Esa reinserción está basada en un montón de herramientas legales que están establecidas en la ley de ejecución penal, que están siendo completamente avasalladas y completamente derogadas, de hecho, digamos. Porque para los casos de violación, por ejemplo, de abuso sexual, la persona no va a poder tener libertad condicional. Esto lo que quiere decir es que si lo condenan a 25 años, va a estar 25 años privado de su libertad, y de un día para el otro lo van a dejar en libertad sin haber hecho ningún tipo de política ni ningún tipo de tratamiento, si se quiere, digamos, para ver cómo esa persona se reinserta en el medio social en el que supuestamente tiene que aprender a convivir, digamos. Sí, sí. Es muy complejo pensar que esto va a poder servir de algo. Es imposible, básicamente, y sobre todo es ilegal, porque digamos, jurídicamente el argumento que tiene el Estado para aplicar una pena es la reinserción. Claro. Y si el mismo Estado recorta todas las herramientas que tiene disponibles para generar esa reinserción no se va a dar, y entonces la aplicación de la pena va a ser por otros fines que no están reconocidos ni constitucionalmente ni legalmente. Clarísimo, Natalia, te agradecemos un montón. La verdad es que nos quedaríamos todo el programa charlando sobre esta temática que nos viene dando vueltas en la cabeza, y estamos tratando de escuchar diversos análisis para enriquecernos. Así que te agradecemos un montón y seguro estamos en contacto para otra ocasión. No, muchas gracias a ustedes. Perdón por la extensión, pero me parece sumamente necesario empezar a hablar de estas cosas. Y también aclarar una cosa, que no es porque una mantenga una postura determinada es porque está a favor de los abusos sexuales ni de los femicidios, digamos, porque a veces tiende la demagogia punitiva a confundir esas cosas, ¿no? O utilizar esos latiguillos que son sumamente perjudiciales para hacer una discusión seria sobre algo que va a afectar derechos de personas que viven en nuestro país. Sin duda. Te mandamos un abrazo. Gracias. Abrazo, compañera. Adiós. Saludos. Pasaba Natalia D'Alessandro. Yo quiero recortito, porque estamos sobre el final, leer el final de la nota que dice: en tiempos de linchamientos reproducidos una y otra vez en los noticieros, en tiempos de incremento desmedido de la violencia institucional, en tiempos de construcción del otro como el enemigo, con la finalidad de romper toda posibilidad de unión frente a los abusos de un Estado excluyente, la creación de un registro público de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual es leña al fuego. Es leña para el fuego de la condena colectiva perpetua y violenta. Está ahí en la agencia Pacurondo, entonces, la nota que se llama Hacia el castigo infinito, por Natalia D'Alessandro, que acabamos de entrevistar. Saudade, saudade, saudade, minha terra.

se sabe que tengo en el ojo una espina y no me sale.